Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bienvenidos, ya estamos en la FM Clásicos por Deporte. Sí, sí, sí. Hoy comenzamos, porque ya estamos a pocas semanas de la Copa del Mundo, recordando gestas mundialistas. Por ejemplo, en 1989 sonaba Depeche Mode con Personal Jesus. Es cierto, ese año no hubo mundial. Pero Colombia lograba el cupo a Italia 90 en Israel. Gana victoria en Barranquilla 1-0 con gol del Palomo Usuriaga. Y con un 0-0 en Israel, después de 28 años, Colombia se puso en el mundial. Vamos al 84. Cuando Queen hacía Radio Gaga, nacía Andrés Iniesta, campeón del mundo en 2010, autor del gol en la final con España. Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance.

get higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God, we gonna rock on to Electric Avenue. Eddie Grant con Electric Avenue, aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. En aquel año Italia se coronaba campeón del mundo venciendo a Alemania en España, pero el partido épico fue el de la victoria frente a Italia en los cuartos de final. Tremendo, ¿ah? Vamos al 99, Macy Gray hacía I Try y Ronaldinho debutaba en la Copa América en Paraguay, fue una de las grandes figuras de Brasil en 2002. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm confident. I try to say goodbye and not show it. Yeah, try to walk. 1997 y Equimosis hacía la tierra. Y Maradona jugaba su último partido como profesional. Sí, Diego Armando Maradona, 11 años después de haber sido la gran figura de la obtención del título en México 86. Vamos ahora a 2002. Coti, Julieta Venegas, Nada fue un error. Brasil ganaba en aquel año su quinta Copa del Mundo. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey, nada de esto fue un error. Errores no se eligen para bien. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Era 1973 y nacía Daniele De Rossi, campeón en 2006, una de las figuras de ese título, ¿ah? ¿Eh? It's Raining Men, sonaba cuando él nacía, en la sala de parto sonaba esa canción. Vamos a 2002, Cafú y Ronaldinho ganaban su segundo campeonato del mundo, Coldplay hacía en Mad Play. change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. En la FM, clásicos por deporte. Estos especiales mundialistas de fútbol en Clásicos por Deporte. Hoy es domingo. Soy Antonio Casale acompañándolos. Me acompañan Cristian Rojas en la producción y Cristian Mejía. Y ahora, bueno, sonaba Jamiroquai con All Right. En aquel año moría Helmut Sachon, que fue director técnico de Alemania en 1974. Sachon, que fue entrenador de la obtención de aquel título olímpico de Múnich. Vamos al 76. ABBA hacía Dancing Queen. Nacía en aquel año Juan Pablo, el Juan Pizorín, que jugó los mundiales de 2002 y de 2006. Y mucha suerte para la Argentina. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes vamos a 1992. Vanessa hacía Save the Best for Last. Y Romario, el jugador brasileño, que sería campeón dos años después, en 1994, era la gran figura del Super Deport de La Coruña, goleador en aquel año. Ya venimos con la segunda hora de Clásicos por Deporte, especiales mundialistas que comienzan hoy. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.